Tomad, Señor, y recibid. Esta es la última contemplación que pone San Ignacio. Este título, Contemplación para alcanzar amor, indica no solamente el sentido mismo de la contemplación, sino cómo todos los ejercicios, en definitiva, iban a esto, a alcanzar amor. Y esto mismo nos da la seguridad de estar en el terreno de la verdad, porque también nuestro Señor, cuando ha querido resumir todo lo que es la revelación, lo ha resumido en «amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo». Una vez más vemos que lo que el Señor busca es el corazón. De aquí vendrán las obras, vendrá todo lo demás. Es la relación personal con Dios, con Cristo Jesús, con los demás, que brota del corazón, lo que decide la vida cristiana. Por eso se opuso el Señor tanto durante su vida a esa religiosidad que creían los judíos era suficiente, las obras. Insiste Jesús en que lo que Dios busca es mucho más radical, mucho más profundo, que nadie lo ve, que es el amor, que es el corazón. De ahí es de donde tienen que venir esas obras, y si no brotan, es que no hay amor ciertamente. Pero lo decisivo es el amor. En esta contemplación para alcanzar amor, propone por excepción San Ignacio dos notas. La primera es que el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras. Es decir, que los efectos donde nosotros conoceremos el amor son más importantes que las palabras, que también tienen importancia. Pero sobre todo en las obras se conoce el amor. No porque el amor consista en las obras, sino porque éstas son aquello en lo que se conoce el amor. En lo que se pone el amor es más en las obras que en las palabras. Y la segunda nota, que para nosotros me parece más importante, es que el amor consiste en dar y en darse. Esta expresión se va a repetir mucho durante la contemplación para alcanzar amor. Es la clave de la comprensión de todo. Hay una famosa tendencia, totalmente legítima, entre los intérpretes de la Sagrada Escritura, por llegar a las mismísimas palabras de Jesús. En muchas ocasiones, en la mayor parte, no tenemos seguridad de las palabras mismas. Una de las palabras que reconoce la exégesis, que no hay duda de que Jesús la empleó, es la palabra dar, don. Y naturalmente, no sólo en el sentido vulgar. Dar una cosa. Dar pan. Dar un beneficio, sino en el sentido religioso de donación de uno mismo. El Padre da al Hijo, y el Hijo se da a sí mismo. Esta idea de dar es la que mejor expresa el amor de Dios. Al hablar del Espíritu Santo recordábamos cómo precisamente en la revelación de la Santísima Trinidad, de esa vida divina de las tres personas, es donde aparece más claro que el amor de Dios es gratuito, que no es como el nuestro. Esto es importante para esta contemplación. Nosotros amamos donde vemos algo que nos atrae. Si no, no podemos amar. Será que nos atrae en sí mismo. Será porque nos atrae por otra razón. Por ejemplo, en las personas. Nos puede atraer una persona por su bondad, por su rectitud moral, por sus cualidades. O, aunque no nos atraiga por sus cualidades, nos atrae porque vemos en ella al Señor. Pero siempre hay algo bueno, hermoso, verdadero, que nos atrae. Si no, el hombre es incapaz de amar. Amar es una tendencia hacia el bien. Es una atracción que siente el hombre. En Dios, no es así el amor. Dios no se siente atraído por nosotros. Dios se da. Dios ama dando participación en su felicidad. Este es el amor de Dios, y por eso el amor cristiano tiende cada vez más a ser esto, dar. No tanto amar al que le ama, pues como decía Jesús, saludar al que te saluda, Eso lo hace cualquier pagano. El cristiano sabe que debe saludar aun al que no lo saluda a él. Es un amor gratuito, no porque deje de ser motivado por algo que lo atrae, porque el amor humano no puede proceder de otra manera. Pero ya, lo que le atrae es Dios mismo. Es la perfección de Dios lo que le atrae a proceder de ese modo. En cambio, en Dios es Él mismo el que es infinitamente bueno. Y bueno significa que goza haciendo felices a otros. Y ese es el amor de Dios. Para eso nos ha creado, para hacernos felices por toda la eternidad. Ese es el sentido de la donación. Por eso en Dios el amor es darse y dar. Es dar todo lo que tenemos, que es participación de Él, y es, sobre todo, misteriosamente, darse Él mismo. Este es el resumen de la contemplación en una parte. Esto es lo que nos presenta San Ignacio, caer en la cuenta de que Dios me ama, de que Dios se me da. Entonces viene la respuesta. ¿Y yo? ¿Qué voy a hacer por amor de Dios? Es decir, ¿cómo voy a amar a Dios? ¿Cómo me tengo que dar a Dios? La petición en esta contemplación es pedir al Señor la gracia de conocer internamente, profundamente, conocimiento interno de tanto como Dios me ha dado, para que reconociéndolo enteramente, pueda en todo amar y servir a la Divina Majestad. Yo no puedo saber el amor que Dios me tiene, sino por los beneficios que Él me hace. Por lo que Él me da de sí mismo, no puedo saberlo. Yo no veo a Dios. No es como una persona humana que sé si me quiere porque veo sus reacciones. También en grandísima parte, entre los seres humanos, conocemos si una persona nos quiere cuando nos hace favores, cuando nos hace beneficios, cuando nos da. Sobre todo si son cosas que son costosas, vemos que esta persona nos quiere porque lo hace. El primer punto. Para ver el amor que Dios nos tiene, San Ignacio encuentra este camino. Recordar todo lo que me ha dado. Propone los beneficios de la creación, de la redención, que son comunes a todos. Pero ya hemos explicado que el que Dios ame a todos no significa que eso disminuye en nada el amor personal que me tiene a mí. Me ha amado a mí. Se ha entregado por mí. En la creación y en la redención está incluido todo. Todo lo que Dios me ha dado de dones, dones naturales y dones en el orden de la gracia. Pero, aunque es verdad que son beneficios generales, bien sabemos que hay mucho de personal exclusivo, porque la redención es para todos. Pero cuantísimos ni siquiera conocen a Cristo Jesús, ni conocen lo que es la redención. Aun entre los cristianos, ¿cómo vamos a comparar las gracias que otros han recibido con las gracias que nosotros hemos recibido en el orden de la redención? De conocimiento del Señor, de amor de Él, desde el misterio de la Eucaristía cada día, con todo lo que esto significa en nuestra vida, y todas las gracias que el Señor nos concede, aun dentro de esto que podemos llamar beneficios más generales. Y todavía añade San Ignacio, y los beneficios, dones particulares. ¿Por qué los enumera? Porque esto nos llega más al alma. Cuando veo que me los ha dado a mí, yo no dudo de que el Señor en mí ha puesto sus ojos. Es la expresión de la Sagrada Escritura tan hermosa, la que dice también la Virgen en el Magnificat, ha puesto los ojos en mí. Esa es la misericordia de Dios. Dice San Juan de la Cruz, con sola su mirada, vestidos los dejó de su hermosura. Dios pone los ojos, y donde Él pone los ojos, brota la hermosura. Él hace la hermosura. Él hace todo lo bueno. Esta es la diferencia respecto a nosotros. Veamos, pues, lo que Él ha hecho en nosotros. Todo lo que en nosotros hay de bueno es una misericordia, una gracia particular del Señor. Aquí, aunque la vocación no es un beneficio exclusivo, pues también lo ha hecho a otros, sí es un beneficio muy particular. Podemos añadir lo que cada uno sabe de dones personalísimos, particularísimos. Esto nos hace comprender más. Es como tocar con las manos, que Dios me quiere. Y ahora añade San Ignacio, ponderar con mucho afecto. Esto es cuestión de afecto, de amor. Con mucho afecto, cuanto me ha dado Dios de lo que tiene. El ser, la libertad en el orden natural y después en el orden sobrenatural. ¿Cuánto me ha dado Dios de lo que tiene y puede? Pensemos que el Padre nos ha dado a su Hijo, y el Padre y el Hijo nos dan el Espíritu Santo. Se nos da en la Eucaristía el Señor mismo personalmente. Además, la elevación al orden sobrenatural mediante el don de la gracia, que por eso es don, porque es algo completamente gratuito que nos hace ser hijos de Dios. Y esos dones particulares que hemos recordado y que cada uno conoce. Ponderar con mucho afecto cuanto me ha dado a mí de lo que Él tiene. Y añade San Ignacio, el Señor ordena todo esto a dárseme en cuanto puede. El plan divino es que de todo esto se siga que Dios se me dé personalmente para siempre. El cielo es esto. La visión beatífica es ver a Dios como Él se ve. Pero la raíz de todo es que Dios se me da. Recordemos aquella expresión de Jesús en la última cena, cuando les dice a los apóstoles, «Ya no os llamo siervos, os llamo amigos, porque el siervo no sabe lo que hacen sus amos. No le dan parte al siervo. A vosotros os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que el Padre me ha manifestado para vosotros». Ahora podemos decir, «Dios nos va a manifestar todos sus secretos más íntimos, porque nos va a levantar a que veamos su mismo ser divino. Esto no se hace más que con los amigos más íntimos. Esto supone la donación total de Dios, su entrega. Sabemos lo que sucede cuando una persona tiene mucha confianza con otra y le manifiesta cosas muy íntimas. Solemos decir, ya se ha entregado. Y es verdad. Es que manifestarse es darse. Pues esto es lo que va a hacer Dios para siempre. Dársenos para siempre en el cielo. No diciéndonos todo, sino dejándonos ver lo que es Dios. El misterio de la Santísima Trinidad. En una medida limitada, porque no puede ser de otro modo en las criaturas. Y este es el fundamento de toda nuestra felicidad, que al ver a la verdad, a la belleza infinita, al amor infinito, no podremos menos de amar. Dice San Agustín, veremos y amaremos, amaremos y gozaremos. He aquí lo que será el fin sin fin. Este gozo en el amor es lo que constituye la felicidad eterna. En este momento de nuestra civilización vemos cómo el hombre está vacío. No es feliz a pesar de que tiene tantas cosas. Pero no tiene la felicidad del amor. No tiene la felicidad del corazón, y eso le produce el inmenso vacío. No le llena nada. Es que la felicidad es el amor. Es el gozo en el amado. Y esto es lo que será al fin para siempre. Esto supone que Dios se da. A esto lo ordena Él todo. Toda obra de la creación y de la redención tienen como fin nuestra felicidad eterna para gloria de Dios. Felicidad eterna nuestra es que Dios se nos da para siempre, lo más que Él puede darse. Y después de esto, que es la base de toda contemplación, dice San Ignacio, reflexionar qué debo yo de mi parte ofrecer y dar a su divina majestad, es decir, a mí mismo y todas mis cosas. Siempre dar. Dios es todo donación de lo que Él tiene, y sobre todo de Él. Y cuando esto se ha comprendido, ¿qué otra respuesta puede haber que la de darse? Aun en la tierra sucede que cuando uno se confía a otro del todo, si esta persona es noble, siente la necesidad de confiarse también, de no fallar. Esto es lo que pasa con el Señor. Se nos da. Si nosotros tenemos generosidad, si somos nobles, ¿qué vamos a hacer sino decirle, Señor, y ahora yo, ¿qué te puedo dar a ti? Sí, Señor, ¿qué voy a hacer sino darme a ti, si para mí es la mayor felicidad ya aquí en la tierra poder darme a ti? Si sentimos el amor de Dios como donación de sí mismo, entonces la respuesta brota espontáneamente, siempre con la gracia del Señor con la que contamos. San Ignacio propone esa oración que la Iglesia ha recogido como una de las oraciones que se pueden decir en la acción de gracias por la celebración eucarística. Tomad, Señor, y recibid. Empieza tan humildemente porque, ¿qué le vamos a dar al Señor? ¿Y quiénes somos nosotros para ponernos en plan de igualdad con Él? Pero es lo que dice Santa Teresa tan hermosamente. Si una hija de un labradorcito humilde se sintiera amada por el Hijo del Rey, la pobre no sabría qué hacer para corresponder, siempre consciente de quién es ella, para poder ponerse a alternar en plan de amor con él. Es imposible, pero si él se empeña, pues bien, pero siempre con ese sentimiento de humildad. Y eso es lo que nos pasa aquí. No es decirle, Señor, te doy, sino, Señor, tomad y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esto me basta. Vamos a explicar brevísimamente esta maravillosa oblación de sí mismo. Todo nos lo ha dado Dios, por tanto no le podemos dar nada que no sea suyo. Y sin embargo, hay una cosa que es nuestra. Es la libertad. Cierto, Él nos la ha dado. Nosotros nunca hubiéramos existido como seres libres si Él no nos hubiera hecho partícipes de esa libertad suya. Pero somos libres. Y aquí es donde está el misterio de la persona humana que puede decirle a Dios que sí o que no. Y tantas veces le decimos que no, o le decimos un sí a medias. Pues se trata precisamente de, cayendo en la cuenta de esto, decir, Señor, todo lo que tú me has dado, lo reconozco como tuyo. Y yo quiero devolvértelo en cuanto quiero que dispongas de todo, porque yo te lo ofrezco como si yo pudiera disponer. Y puedo disponer porque tú me has hecho libre, y puedo decirte que no, o puedo decirte que sí. Pues bien, Señor, te digo que sí, que dispongas tú de todo, porque es todo tuyo, Señor. Y sobre todo, me doy a mí mismo. Pensemos ahora en un elemento que repite San Ignacio casi machaconamente. La totalidad. Ante Dios, ante este amor infinito, no se puede responder de otro modo. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Este es el centro de la oración, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Es la totalidad más completa. Pero hay otro elemento. Después de decirle esto al Señor, obliga tanto este ofrecimiento que viene a ser como una profanación disponer nosotros de nosotros mismos en algo, si no es esa la voluntad de Dios. Es decir, que no puede quedar en nuestra vida nada. Si damos todo, lo correspondiente es nada. No puede quedar nada al margen de la voluntad del Señor. No puedo yo decir, esto poquito, si esto no es pecado. Este no es lenguaje de amor. Si le decimos al Señor, lo primero de todo, Señor, toda mi libertad. Ya no puedo hacer lo que quiera en nada, más que lo que quiera Él. Todo mi haber y mi poseer. Es todo. Esta oración es tan total que creo que, cuanto más se reza cada día, más tiembla uno de lo que le dice al Señor y de lo poco generosos que somos después con Él. Porque uno está diciendo, Señor, todo, todo. Y luego mi vida no es así. Yo me reservo bastante. Yo quiero organizarme a mi modo. Yo no te miro siempre a ti. Pensemos, por ejemplo, en un detalle, mi memoria. Yo ya no tengo que pensar en nada que no sea según la voluntad de Dios. Pensar en mí mismo, dar vueltas a mis cosas, incluso a mis faltas pasadas. Todo lo que es este yo terrible es retirar el ofrecimiento que hemos hecho. Toda mi voluntad. Ya no puedo yo excluir nada. Repugnancias, esta persona, etc. Y después, esa frase tremenda del centro de la oblación. Disponed de mí a toda vuestra voluntad. Es elemental, porque es volver a la oración del Padre nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es lo mismo, pero aquí es consecuencia de una labor de amor que se ha ido desarrollando en el alma. Y entonces, aun cuando no hubiera otra obligación, ahora por amor se lo decimos al Señor. Y disponed de mí a toda vuestra voluntad. Bien sabemos que significa echarse al vacío en los brazos de Dios. Es perder tierra, que es lo que tanto miedo nos da, porque siempre queremos tener un punto de apoyo, procurar tener las espaldas seguras. Pero es precisamente eso lo decisivo en la vida espiritual. Es echarse en sus brazos. Es eso. Y es lo que decía el padre de Guibert cuando hablaba de los santos inacabados. El santo inacabado es el que no se ha dado del todo, no se ha dejado manejar del todo por el Señor. Está con el yo todavía. Está muy paso a paso, está muy comedido en todo, pensando siempre en el yo. Como diría Santa Teresa, no hay fuego en él como para sacarlo de razón. Lo que es verdad es cuando se llega al paso de los santos acabados. ¿Qué le han dicho al Señor? Señor, dispón a toda tu voluntad. Aquí está, con tu gracia, eso es. Sin eso no puedo nada. Pero tu amor y tu gracia me basta. Uno siente que se queda en el vacío. Señor, te he dicho todo lo mío, todo, todo, tantas veces todo. Y después todavía, dispón a toda tu voluntad. Bueno, pues ¿qué me queda? Nada. Solo tu amor y tu gracia, eso sí. Y con eso, ¿qué más queremos? Entonces es cuando el Señor realmente dirige nuestra vida. ¿Qué va a suceder? No sabemos. Lo que Él quiera. Santa Teresa del Niño Jesús tiene dos frases que podemos recordar. No creí que era posible sufrir tanto. Me lo explico por mi deseo de salvar almas únicamente. No me arrepiento de haberme entregado al amor. Es una gracia grandísima del Señor poder decir esto. Pero si cada día lo renovamos en la comunión, nos ayudará muchísimo. Es como una síntesis de los ejercicios y de toda nuestra vida de entrega a Él. Cada día el Señor nos irá manifestando más lo que es esto en concreto en nuestra vida. Tenemos que insistir, porque cuanto más se avanza en la vida, más se va comprendiendo cuánto nos cuesta salir de nuestro yo, para darnos de veras al Señor. Que el Señor nos dé luz para comprender que es Él el único que tiene que quedar, y por amor a Él los demás. Pero si le damos la memoria y le damos el entendimiento, ya no puedo yo estar dando vueltas a lo que no es Él. Inconscientemente lo haré innumerables veces, no siempre puedo evitarlo. Pero por lo menos, cuando caemos en la cuenta, procuro cortar en seco y decirle al Señor, por ejemplo, que tú seas amado y reparado. O, venga a nosotros tu reino. Como expresión de la oblación del final de ejercicios. Señor, si yo no quiero vivir sino para ti, si me doy de verdad, del todo y con todo. Y esto es lo que le honra al Señor, que uno confíe en Él. Porque si Él fuera un tirano, o si fuera alguien a quien no conocemos, se explicarían nuestras reservas, pero para eso hemos querido en los ejercicios conocerle cada vez más íntimamente, para amarle más y saber que nos podemos fiar de Él. Se comprende la oración de Santa Teresa del Niño Jesús, el holocausto al amor misericordioso, cuando ella se ofreció como víctima de amor precisamente para esto. No sé si se encuentra algo más hermoso en los santos. Precisamente para que Dios tenga la satisfacción de amarme, porque como Él es tan bueno que goza amando, para darle el gozo de que pueda amar todo lo que Él quiere a esta pobre criatura. Y ya está. O sea, que uno no se busca para nada. El camino para eso es no negarle nada, para que Él tenga el gozo de amar todo lo que Él quiera. Porque en el momento en que nosotros le negamos algo, le atamos las manos. Ya no le dejamos gozar como Él quiere gozar, que es un gozar dando, que es un misterioso gozo. El gozo más grande que puede haber es el gozo de Dios, darse. De los otros tres puntos vamos a decir siquiera una palabra de cada uno, pero lo principal es esto. El segundo punto es que Dios está presente a nosotros, que no está lejos. Por tanto, este Dios al que nos damos está cerca, está en nosotros, somos su templo, nunca nos deja Él. Y esto nos ayuda a esa vida de intimidad con Él. El tercer punto es que Dios dirige todo para nuestro bien. Que Él, aunque está dirigiendo toda la creación, es para mi bien todo lo que se refiere a mí, porque Él lo conoce. Él lo ve. Él me ama a mí. Todo lo que se relaciona conmigo, Él lo tiene presente, y como me ama tanto, Él goza con eso. Es el misterio que San Pablo enuncia en aquella frase. A los que aman a Dios, Dios hace que todo se vuelva para bien de ellos. Y la glosa y el comentario tan antiguo añade, aun los pecados. Esta es la realidad. Aun nuestros pecados, aun nuestras miserias e infidelidades, si amamos a Dios, Él hace que sean para bien nuestro, para humildad, para caridad, para un aumento del amor a Él y de amor a los demás. Pero tiene que ser todo transformado por el amor. Esto es lo que indica también el sentido de la confianza en la divina providencia. El cuarto punto es el más hermoso, el más sublime, aunque ya está insinuado totalmente en el primero. El cuarto punto es ver cómo todos los bienes y dones descienden de arriba, como de las fuentes descienden las aguas, como del sol descienden los rayos. Y así, bondad, misericordia, justicia, etc. Lo que aquí quiere decir es una doctrina que la tienen los místicos muy desarrollada. Y San Juan de la Cruz de una manera muy particular. Se reduce a lo siguiente. Nos encontramos con tantos valores positivos: bondad, belleza, justicia, misericordia, todo lo que hay de bueno en el mundo. Esto es un ser. Cada uno de nosotros somos un ser. Existimos y vamos a existir ya siempre. Esto es una realidad. Este ser que somos cada uno de nosotros, todo lo bueno que es un ser que hay en la creación, ¿añade algo al ser de Dios o no? Parece a primera vista que sí, porque es Dios más la creación. Pero si pensamos un poco vemos que no es así, porque entonces Dios no sería infinito en su ser. Si es infinito, lo tiene todo. No se puede añadir nada, porque si se puede añadir algo, quiere decir que no era infinito, sin límite ninguno. Si se puede añadir algo, es que había algún límite. Cabe todavía algo más. Entonces, ¿quiere decirse que todo es Dios? No, tampoco, porque nosotros no somos Dios. Somos pobres criaturas. Eso lo dice el panteísmo, un error que está muy difundido, por ejemplo, en la India. Son muy religiosos, sí, pero exageradamente, porque creen que todo es divino. Pero por otra parte, tampoco el ser mío es independiente del ser de Dios. No queda otra expresión sino la que se emplea: participación. Todo ser creado es participación del ser de Dios. No le quita nada, pero no añade nada el ser creado al ser de Dios. No es un ser independiente, es participación del ser de Dios. De ahí la visión maravillosa que tienen los grandes santos, sobre todo los místicos, que en todo ven a Dios, pero no por un trabajo de reflexión, sino espontáneamente. Como todo es participación de Dios, todo les está hablando de Dios. A veces pueden parecer los místicos como si fueran panteístas, es decir, como si creyeran que todo es Dios, y tienen que explicarlo. No tenemos expresiones en nuestra inteligencia adecuadas a esta realidad, pero la maravilla es esa. ¿Y esto para qué lo trae aquí San Ignacio? Para hacernos caer en la cuenta de que todo lo creado, en vez de retrasarnos en nuestro camino hacia la donación plena, nos debe empujar, porque todos son vestigios, huellas, las pequeñísimas imágenes del amado. Todo nos habla de él. En vez de quedarnos ahí detenidos, como tantas veces, por desgracia, tantos quedan prendidos en criaturas, en cuanto son un valor, son una pequeñísima participación insignificante de la bondad, de la verdad, de la belleza, de la misericordia, del amor infinito. Debemos aprovechar que todo esto me está hablando del amor de Dios. Todo me está empujando hacia él. Entonces es cuando se puede cumplir lo que dice San Ignacio en la petición: para en todo amar y servir a la Divina Majestad. Es que en todo está la imagen del amado, y el que le ama a él, en todo le ve a él. Entonces la imagen no le puede detener. Cuanto más hermosa sea en sí, más le habla del amado. Mientras que el que no tiene esta visión profunda de que las cosas son imagen del amado, se queda entretenido en la imagen. No cae en la cuenta de que es imagen y se queda prendido ahí. Dios ha dispuesto que la belleza humana y el amor humano atraigan. Pero a quien el Señor le ha abierto los ojos de lo que es él, todo esto es tan pobre, que no acaba uno de darle gracias al Señor por habernos hecho encontrarle en todo. Termina San Ignacio con un Padre Nuestro. Es la oración de Jesús, donde está todo. Podemos añadir, creo, es muy conforme a su pensamiento, un Ave María a Nuestra Señora, que siempre está inseparablemente unida con Jesús, para que ella, que es la madre del amor hermoso, nos alcance la gracia de ser conformes a la imagen del Padre, que es Jesucristo, el Hijo de su amor. Él nos ha revelado el amor del Padre, y en él encontramos el amor. Texto que puede ayudar para la oración: ejercicios números 230 al 237.